¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente al programa que estabas esperando toda la semana. El programa de música y entretenimiento que te cambia el día, que te cambia la semana. Bienvenidos a Carpe Diem, programa número 48 ya. ¿Cómo andás, Rama? Bien, ¿y vos, Dieguito, cómo estás? La verdad, sinceramente, muy cansado. Se te nota la cara. Horrible. Mucho parcial. Te falta sueño. Se le nota en la cara, está como medio... Mucha fiesta. Sí, está de mal humor, nos agarró las trompadas, todo. Ojalá. Ese sueño, pero distinto, como que estás de buen humor. Cansado, pero de buen humor. Mucha fiesta. No, fiesta exactamente no. Juli, ¿cómo estás? Bien, tranquilo, con mucha ganas de que sea fin de semana ya, para salir un poco, descansar un poco del estudio. Para ver a los Pumas. Para ver a los Pumas también, pero es un partido accesible. Ya vamos a estar hablando. ¿Contra quién juegan? Contra Georgia. ¿Georgia? Sí. Mira vos. Para hoy tenemos, como siempre, mucha música. Hoy vamos a tener mucho reggae especialmente, porque fue Rama el que se encargó de la música. No, igual no metí mucho reggae, ¿eh? Te voy a sorprender con todo lo que puse de música. Sí, te voy a sorprender. ¿Y pusiste algún tema que me guste a mí? No sé. Bueno, está bien, no. Sorpresa. Sorpresa. Como siempre tenemos una consigna para que vos participes. La de hoy es en referencia a la infancia. Sí. ¿Cuál fue tu mejor juguete de la infancia y si lo seguís teniendo? Hubo muchos comentarios y muy buenos, quiero decir. Mira, yo justamente con esa foto, yo tenía al la foto vaquerito, de Toy Story. ¿Cómo se llamaba? Pará, ¿cómo era? No, Woody es el... ¿Cuál? No, Woody, ¿no es? Buzz Lightyear es el... El astronauta. Es Buzz Lightyear. Y Woody es el vaquerito. Ah, ese yo tenía. ¿Al vaquerito? En realidad yo siempre fui más de la pelota y esas cosas, no era muy de los muñequitos. Pará, ¿a qué jugabas cuando tenías a Puti? O sea, ¿qué hacías? Nada, colgaba los muñecos como todo, me parece. Iba y los hacía caminar por la pared. Yo tenía un Spider-Man que me duró, no sé, 10 años me duró. Y estaba nuevo. Y no sé cómo se terminó desarmando, mi perra lo mordió, no sé qué es lo que pasó con ese Spider. Siempre cuando tenías un juguete, viste que por arte magia desaparecía. Sí. Los juguetes desaparecen, o sea... ¿No te pasó que invitabas a un amigo y al otro día ya ese juguete no? Y a ese amigo no lo invitabas más, por las dudas. Por si las dudas. ¿Sabes que no, nunca... me compré un Batman igual al tuyo, te decía el otro día. Mirá, se le rayó la verdad que al tuyo. Le falta una ala, la misma que el tuyo. Le pego una calcomanía, viste, la rayita que tenía. No, pero este es mío, porque mirá, acá dice la D. En la suela le ponías. Okay. ¿Y vos le pusiste tu nombre en la suela, no? Nah. Yo me acuerdo cuando era chiquito tenía un auto de radio control que era terrible. A las dos semanas me desapareció. Me lo sacaron mis viejos. Estaba más insoportable seguro con el auto ese. Aparte gastaba plata en pilas. Sí, pero gastaba mal. Pero mal gastaba. En una semana se te acababan las pilas. Lo usabas 3 horas y ya después ya iban. Eran terribles lo que consumían esos autos. Pero lo que te divertías. Sí. Creo que hoy me dan uno y me pongo a jugar. Es obvio que te pones a jugar con eso. Pero ya con fines más de hijo de puta, ¿viste? Más hijo de puta grande, chocarlo contra amigos, golpearlo con gente, hacer algo más. Sí, tenemos. Más de mal tipo. Otra mentalidad, pasar a buscar a las Barbies, ¿viste? Y las llevas a dar una vuelta. Claro. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con un poquito de música? A ver si los empiezo a sorprender. Dale. Vamos a escuchar el tema Esquina de Cielo Raso. Dale. Vamos, Lore. Se clavan las dos agujas que mienten probando mi suerte. Y al dudar, saltar o quedar, los miro del banco y se esfuma mi arco otra vez atrás. ¿Cómo desterrar todo el miedo, lo ingrato, la burla que alejas? tomando el veneno, lamiendo tu suelo. Vuelvo a dar todo sin pelearme, pierdo tu rumbo, no me queda orgullo otra vez atrás. ¿Cómo desterrar todo el miedo, lo ingrato, la burla que veo en tu risa cuando te alejas? Me llevas a andar y después las clavas, la dulzura que nace en tu boca termina en brasa y comienza a quemar. Esquina de estrellas, escupe y condenas, como vienes vas. Te vas a dar cuenta que nadie te espera cuando te alejas. Me llevas a andar, me llevas a andar. Ahí estábamos con el tema Esquina de Cielo Raso. Y bueno, acaban de llegar los chicos de Tennessee, la banda invitada de hoy, que en un rato vamos a estar escuchando temas de ellos y les vamos a hacer la entrevista como hacemos habitualmente. Te recordamos que la consigna de hoy es... ¿Cuál fue tu mejor juguete de la infancia y si lo seguís teniendo? Para comunicarte vía Facebook, RK espacio Carpe Diem. O si no, 4224-4130. Les quiero hacer una pregunta antes de leer los comentarios acá en el Facebook. Ustedes cuando eran chiquitos, es como otra subconsigna, digamos. ¿Nunca ahorraron así plata para comprarse un juguete ustedes? ¿En la alcancía? ¿O dijeron, quiero ese muñeco y te dan un peso, dos pesos y decías guardando? Y yo me acuerdo que tenía como una riñonera que fui guardando años, monedas y monedas para algún día, dije. Llegaste a los 100 pesos nomás, seguro. No. 50. 50. A mí me pasó por él, pero también le juntaba plata para algo y cuando me lo iba a comprar, al final me lo terminaban comprando. Oh, qué culo que tenés. Entonces lo seguía teniendo. Y después juntaba la plata y la juntaba. No la usaba para nada. O sea, y compró la radio, Diego, ahora con juntarla. Esa plata. Ahora si tenés esa plata, sabés los fernés que te compré. Sí, la vida. Va, el fin de semana, el fin de semana ya se va todo el ahorro de la niñez, boludo. No, pero yo me estuve pensando, estaba hablando con una amiga y decía, sí, porque yo me acuerdo que cuando era chiquita junté moneditas y me compraron una Barbie. Me compré mi Barbie, me dijo. Y bueno, quería consultarlo con ustedes a ver si se habían comprado algún muñeco o algo. No, yo de ahorrar no, pero... Yo, mi contestación fue, me dijo, ¿y vos? Yo no. Le dije. O sea, yo nunca ahorré para de chiquito. No. Yo tenía la pelota, boludeces, maderitas, piedritas, gomera. Ah, maldita era. Grabar. Arma con balines. Igual antes estaban los todo por dos pesos, que había un montón de juguetes. Ahí sí era, ahí todo por así. Dos pesos. Ahora es... Todo por todo. Claro. 80 pesos un todo por dos. Todo por dos pesos y algo más, dice. Y algo más, es verdad. Y mucho más tiene y que se transformaron en bazares esos negocios. Antes había de todo, ahora son más bazares, hay platos. Sí, ¿viste? Cada cuadritos, porta cuadros, esas cosas. Todo chino. Todo chino, es verdad. Hay algunos mensajitos, ¿no? Sí, tenemos acá a Santi que dice, los Playmobil a full, tenía los autitos, la granja, los del espacio, tenía toda la colección. Hasta claro, que venía con... Dice, hasta que nació el hermano y se los rompió todo. Igual eran como medio cuadrados los Playmobil. Sí, pero aparte yo lo conozco a Santi y me imagino a Santi enojándose con los Playmobil. Y es muy gracioso. Sí, sí, me hice la imagen mental. A ver, Agustina. Agustina me parece que al principio como que no entendía un poco la consigna porque puso... De Toy Story no tenía ningún juguete, puso. O sea, bueno. o sea, pusimos una foto de Toy Story nosotros en él. Yo la imagen llegó Tadeo, relacionó. Ahí llegó Tadeo, siempre llega tarde, Tadeo lo va a mandar en cana. Puso, de Toy Story no tenía juguetes. O sea, la foto de Toy Story de Febo era como haciendo alusión de juguetes, ¿entendés? Así que bueno, yo igual abajo le contesté, le puse, ay, Agus, lo de Toy Story es... O sea, se lo expliqué. Qué piba, o sea. Hola, Tadeo. Y bueno, acaba de llegar el cuarto integrante. El pana. Qué raro que llegue tarde. Pasa que tiene horario Venezuela el boludo, lo que todavía no entendemos. Le tendríamos que decir que venga a 6:30, cosa de sí. Que llegue temprano. ¿No tienen un amigo sí, así hecho, ustedes? Sí. Todos tenemos un amigo sí, así. Sí, ¿cómo no va a tener un amigo pero así? Pero hay, pará, pero lo que te digo es ponele, a uno le decís, sabés que llega media hora tarde, más o menos otro sabés que llega una hora tarde, entonces a uno le decís 6:30 y otro a las 6, ponele, ¿me entendés? ¿No les pasa? Sí, sí, es más, varía, nosotros tenemos digamos. Un amigo que le tengo que decir que venía a las 4 y el programa empieza a las 7 y te decís venía a las 4. Porque tarda 2 o 3 horas. Lo que pasa es que te cagan si ponele hablan entre ellos, porque ponele a uno le decís a las 6. No, pero a mí me dijo 6:30. ¿Cómo 6:30? Y el otro se relaja. Bueno, vamos 6:30. Y se copa. Y van a las 7, no van a las 6:30 tampoco. No llega nunca. Bueno, vos dices, de Toy Story no tenía ningún juguete. Pero yo me acuerdo que tenía una muñeca, una Barbie y valijita de enfermera. De Juliana. La valijita de Juliana de enfermera. Oh, sí, era, está, Juliana está. Era esa, la de las propagandas. Igual insoportables. Quiero aclarar algo. Siempre se la discriminó bastante a la mujer. En pará, dice, sentido. Es más, pará, escuchá, tiene... 20 años tiene esta piba, ¿eh? La sí, estoy mandando sí. Re en cana, dice. Es más, si me la dan ahora, seguiría jugando, dice. Y me seguiría divirtiendo. ¿Está bien? Es como nosotros con el autito. Pero yo lo autito. Que quiero decir es que a las minas siempre se les dio, ponele, la cocinita, era el la juego. Sí, la muñequita, la casita. El tecito. Igual dice que si le agarra los Hot Wheels al hermano, se los roba y juega. Ojo. Bueno, pero ella porque le gustan los fierros. Pero digo, la mujer en general, siempre como que se la educa para el futuro. En cambio, y una no pregunta, sé por qué. Y una pregunta. Cuidar al nene. Sí, todo va apuntando a eso. Pero bueno. Yo quería maternidad desde pequeña. Yo quería preguntarle al pana cómo son los juguetes allá. Si hay algo distinto a cuál es el juguete que muchos no son sé. De plástico y muchos llevan pilas. Y los serio? Comerciales te dicen, no lleva pilas incluidas. Igualito que aquí. Estoy pensando qué mala fama estoy agarrando con eso de la impuntualidad. Y Mal. Hazte fama y échate a dormir. No me voy a dormir todavía. ¿Cómo estuvo tu día? Bien, estudiar, trabajar, como todos los días. Chico responsable, ¿eh? Trabaja y estudia. Chico como todo el mundo. Responsable como pocos. Y bueno, bien. El profesor me cagó a pedos porque hice anoche, toda la noche estuve haciendo una tarea, la metí en el pendrive y llegué, la fui a imprimir y no estaba el archivo. Qué rechera agarré. No tienes idea de la rechera. ¿Y sí? Cosas que pasan. Cosas que pasan, que no deberían pasar. ¿Tu juguete favorito en la infancia cuál fue? Mi juguete favorito en la infancia. No tuve juguetes en mi infancia. Por eso jugaba con las muñecas de mi hermana. Una donación 0810, un juguete para el pana. Chamo, no recuerdo. No, los Hot Wheels. Creo, sí. Una pista que tenía yo. Eso fue, mira. Hasta hoy en día me lo traje a Argentina y todo. Juego todos los días con ella. Acá tenemos otro mensaje de Esteban que dice: creo que las pistolas a balines, pero se rompían muy seguido. Qué bueno es. Sí, mal. Lo que pasa es que eran muy de plástico, así siempre a la semana te tienen que comprar otra ya. Otro mensajito de Agustín que dice: aguante los cochecitos. Y bueno, ¿qué te parece si...? No sé si notaron mi ausencia porque me olvidé la lista de temas, soy un salame. Justamente por eso estábamos leyendo. Eso de las pistolitas. Sí, está bien, ¿eh? A mí nunca me compraron una pistolita de balines, nunca. A mí tampoco. Yo le decía a mi mamá: mamá, cómprame una. No, no, no te voy a dar una pistola, hijo. Pero mamá, por favor, quiero sentir que mato a alguien. Nunca quise. Era el peor, era el no más te lo nazi. Iba a dar nunca. Quiero matar a alguien. Ay. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema. Vamos a escuchar un temita de Cuesta Arriba, ¿A dónde dejé mi inspiración? Ahí pasaba Donde dejé mi inspiración de Cuesta Arriba. Y estamos acá en Carpe Diem junto a Ian Astudillo, profesor de artes marciales y de MMA, de kickboxing, que nos viene a contar un poco cómo es el tema este del MMA. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar acá y obviamente de lo que estamos hablando detrás, obviamente cuando estábamos en corte. De lo que significa el MMA, de lo que obviamente la gente no conoce y todos me preguntan, ¿vale todo? Para obviamente para que se identifiquen y obviamente la gente que no conoce este deporte, podríamos decir sí, ex vale todo. El MMA es una evolución del vale todo. Se llama MMA por artes marciales mixtas. Es una mixtura de obviamente de saber pelear, ser striker y grappling. El grappling obviamente trabajar de piso, el striker trabajar de parado. Entonces, el peleador MMA es un peleador muy completo, donde maneja, obviamente, y domina las dos especialidades, de parado y de piso. Entonces, es un deporte que, obviamente, tiene un protagonismo muy, muy real ahora en Argentina. Y, obviamente, hemos puesto un gimnasio modelo para, obviamente, profesionalizar y hacer esto bastante serio para todo tipo de público, a nivel amateur y a nivel profesional. ¿Cómo se prepara un peleador de MMA? El peleador de MMA obviamente tiene una preparación, es una preparación muy física, psicológicamente también muy importante y en cierta manera es un proceso muy largo, porque como tú entenderás que un peleador a lo mejor de kickboxing lo puedes sacar en 6 meses, si obviamente tiene condiciones, hay gente que viene con condiciones ya, condiciones natas, viene de nacimiento, gente que ya es peleadora por sí, porque está el peleador y el competidor, que es diferente. El tipo que es competidor, en cierta manera, se hace más largo tiempo. Llega, obviamente, al mismo resultado, pero demora un poquito más. El tipo que es peleador, obviamente, ya es un peleador nato, tú te das cuenta. Tiene condiciones que son extraordinarias. O sea, tú al peleador, tú lo vas a ver que le pegaste y el tipo va a volver por la otra y hasta que no lo vea a los ojos dado vuelta, no sigue terminar de pelear. O sea, ese es el concepto que yo tengo, obviamente, un competidor a un peleador. ¿Y en este gimnasio los guías tanto a la gente que quiera acercarse a ver cómo es, los principiantes, y a la gente un poco más experimentada? Por supuesto, por eso te digo, esto nació también de la necesidad que obviamente que la gente normal, que la gente entre comillas, la que anda por la calle y dice, wow, MMA o vale todo, para mí es imposible, ¿no? Esto se trajo un plan de Inglaterra donde va a haber un sistema de graduación y también se permite que la gente común y corriente, que no, obviamente no tiene experiencia en combate, puede hacer MMA fácilmente y a nivel amateur sin ningún tipo de inconveniente. O sea, es un deporte muy seguro porque se practica con profesional en primer lugar, con gente que esté capacitada y obviamente con el equipo de protección correspondiente, es mucho más seguro. Y si me preguntan a mí, que yo llevo obviamente casi 16 años peleando, tengo menos lesiones que un futbolista. Y enseñando hace cuánto... Yo enseño, sí, hace 6 años. 6 años que llevo enseñando. Hace bastante. ¿Y sacaste algún peleador así? Sí, tengo ya tres peleadores, obviamente, que están compitiendo a nivel semiprofesional. Por eso les digo, es un camino muy largo, muy difícil, sobre todo que en Argentina, en Sudamérica en sí, porque yo soy chileno y pasa esto en mi país, en casi todos los países de Sudamérica, exceptuando Brasil, que es un deporte muy amateur. Entonces, hay que sentir mucho amor por este deporte porque... El costo económico y obviamente de tiempo es bastante alto para dedicarse a la competición de élite. Eso es. Si bien es amateur, igual ahora se está viendo que está más globalizado. Sí. No, no. Lo transmiten en la tele. Exactamente, eso nos ayuda un montón para que la gente también vea que... O sea, si ya se transmite en la tele porque se dan cuenta que hay reglas. Y ahí dejó de ser vale todo. Porque obviamente yo estoy de acuerdo, yo soy vale todo antiguo, como les estaba explicando. De los Brutal Strikers. Brutal Strikers. Claro, de los peleadores que obviamente que habían, no existía el guante de MMA ahora con todas las disposiciones que pone la Federación UFC. Y por supuesto, eran bastante violentas, sangrientas, incluso algunas impresentables. Entonces había muchos accidentes, había muchos cortes, fracturas de nariz era común. O sea, brazo, palanca. Lo que pasa es que también los jueces, en cierta manera, también fueron evolucionando con este deporte. O sea, ahora las peleas se cortan cuando el tipo ya se ve que el tipo ya no da más o que sufrió un pequeño knockout de segundo y ya se corta la pelea para proteger al peleador. O sea, se protege mucho al peleador ahora. Bueno, antes no. Es más, como en el boxeo. En el boxeo también pasaba lo mismo. Dejaban que caiga 7 veces hasta que terminaban la pelea. Eran rounds interminables, ¿te acuerdas? O sea, se, 60 años atrás, pelear boxeo eran 15, 16, 17 rounds. O sea, yo te digo que les prendería vela a esos tipos, porque la verdad estar arriba de un ring, a lo mejor que no han tenido esa experiencia, uno dice 3 minutos estar arriba de un ring, en vale todo, en el vale todo antiguo. Es una eternidad. No, vale todo antiguo era. No había tiempo, hasta que el tipo no daba más, no se terminaba la pelea. Ahora son de 5 minutos los rounds de MMA. Son tres rounds de 5 minutos a nivel profesional. Y son interminables, o sea, yo les digo, o sea, estando adentro, uno dice 5 minutos o 3 minutos, wow. Son 3 minutos dándose, sí, que tiene que estar ahí todo, haciendo presión, que es la tensión dinámica que hace el cuerpo en cierta manera cuando está haciendo fuerza, tener que obviamente soltar esa tensión dinámica y entrar en un ejercicio, en una posición aeróbica muy importante. Son desplazamientos que el cuerpo, obviamente, si no está entrenado, se desgarra, no reacciona. Es muy jodido, es muy complicado. ¿Y la gente dónde se puede comunicar? Mira, yo te voy a dar mi teléfono, mi teléfono personal, porque este gimnasio lleva una semana y media al aire. Sí. El teléfono es el 15 33 44 20 55. Ese es mi teléfono personal, todavía yo no tengo... 15-33-44-20-55. Claro, ese es mi teléfono celular. Es un gimnasio que lleva una semana y media al aire. Y en cierta manera, obviamente, estamos ahora creamos la página de la escuela, que es Dojo Esparta, así se llama mi escuela. La puse, obviamente, no solamente por la película, sino el que lee la historia de los espartanos. Es muy buena, obviamente, me entretiene y obviamente me apasiona la historia de los espartanos en sí, que está muy copada. Así que agradezco también a todos los argentinos por el apoyo que yo he tenido acá en este país. Y este sueño, o sea, también colaboraciones de Fernando Martínez, que es uno de los mejores peleadores argentinos de MMA, que también está en nuestra escuela, también enseña la parte de MMA. Y por eso te digo, se hizo una cosa muy heavy, muy importante, como decirte, muy importante, muy copada y muy, muy responsable. O sea, queremos obviamente, por sobre todo, la seguridad de la gente. Okay, se hace un fichaje a las personas que entra, obviamente, para que no tenga problema al corazón, no puede tener, obviamente, algunas dificultades que no le va a permitir, obviamente, hacer este deporte en su máxima expresión. Bueno, Ian, te agradecemos por haber venido. ¿La dirección del dojo? Eso, la dirección. Esto es que en Avenida Eva Perón, más conocida como Pasco, sí. 3769. Temperley. Eso queda en Temperley, San José Temperley, ¿ok? Así que queda al lado de Aluminio Brown, hay un cartel grande, de, obviamente, que nos indica como Dojo Esparta, así que están todos los de Quilmes, de toda Zona Sur, y decirle que es el primer gimnasio de MMA con jaula, con todos sus chiches para Zona Sur, y queremos que Zona Sur sea protagonista del MMA en Argentina. ¿Y el Facebook? El Facebook es Dojo Esparta. Ok. Dojo separado Esparta. Separado Esparta, no con E. Esparta con S. S-P-A-R-T-A. Claro, exactamente, Esparta. Ese es nuestro. Y mi Facebook también es Jean, J-E-A-N. Astudillo Valdés, con B corta. Dale, ese es mi Facebook personal y obviamente están todos cordialmente invitados. Y les vuelvo a repetir, o sea, están todos ustedes, toda Zona Sur, obviamente invitada a participar y hacer historia. Eso es lo que yo quiero hacer, historia, y dar la mano y devolver la mano a la Argentina por todo lo que hizo por mí. Ahora me toca a mí también devolver la mano y hacer algo bien compado para toda la gente. Bueno, la verdad te agradecemos por todo esto que estás informando a la gente del Vale Todo y del MMA, la verdad, muy bueno lo que haces. Desde acá te vamos a apoyar en todo lo que podamos. Así que ya a través por Yamil, que nos comunicamos por Yamil. Sí, no, también agradecido a Yamil porque hizo este contacto y eso es súper bueno. Y también, como te decía, demitificar el Vale Todo y empezar desde cero con un MMA profesional y obviamente apto para todo público. Bueno, Carpe Diem ya se unió al grupo del Dojo Esparta, así que el que quiera meterse ahí se mete al Facebook de Carpe Diem. Perfecto. Y se une al Dojo Esparta y bueno, se comunican con Jan, con Yamil y con toda la gente del dojo. Gracias, ¿vale? Chicos. Hasta luego. ¿Qué te parece, Rama, si vamos con un temita de Los Redondos, Ropa Sucia, para Cristóbal, que está escuchando? Bueno, dale, vamos con Ropa Sucia. Clavados en el cuello por hoy. cotizado. Vivir solo cuesta vida. Ahora ya mismo puedo ajustar un guión de ropa sucia. Bueno, ahí estamos escuchando Ropa Sucia de Los Redondos. Y bueno, creo que a todo programa le llega el momento de venderse al sistema, de lo que vende, digamos, lo que se vende ahora. Así que vamos a dedicarle el tiempo que nos parece a la farándula argentina. ¿Qué te parece, Rama? Bueno, dale. Vamos a dedicarle un minuto nomás. ¿Un minuto? Sí. Y ya pasaron 20 bueno. segundos, me parece. Uy. Faltan 40, ay, ay, ay. Se peleó Toti Pazman con Aníbal Pachano. 30 segundos. Me parece que ya eso nos tapó el agua, no hay mucho para hablar. 20 segundos. ¿Cuánto falta? Ya terminó. Ah, buenísimo. Bueno, estuvo bueno esto, boludo, lo que vino el Ian Astudillo. Sí, sí. Acero Cali habló. Fuera del aire dijo que a él lo trajo el mismísimo Acero Cali. Terrible. Mierda, che. Terrible. ¿Vos pensaste pan a los juguetes? Sí, chamo, hace. Bueno, cuando yo era niño, mi mamá regaló un tamborcito. Me regaló un tamborcito de esos de Fisher Price. Y yo con ese tamborcito para arriba y para abajo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Ahorita soy baterista, creo que es mi juguete favorito. ¿Y lo seguís teniendo todavía? No. Uy, qué bajo. No, muchas cosas se quedaron allá. Es una tristeza. Yo no me traje igual, nada. Tenerlo. Claro, allá nada. En Venezuela te quedaron 10.000 juguetes. Bueno. Sí.

consumiendo lo que vos querés. Para sentirte mejor, escondiéndome del mismo cristal que ayer a vos ya te cortó. Recién escuchábamos Canción de Hoy. De Rock a la Orden. De Rock a la Orden. Que estuvieron tocando en la estación el domingo a las 5 de la tarde. El sábado. Sábado a las 5, ahí en la estación. En la Plaza de los En la Plaza de la Estación, de en la Plaza de los Artesanos. Y hablando de fechas, hay que decir que mañana toca acá el Machicha. ¿En dónde? En Arte en Pie. ¿A qué hora? Sobre Avenida San Martín a las 11 de la noche. Yo por lo menos voy a ir. El que quiera, que venga. Y aclaro que de este lado ya es Vicente López, ¿eh? Vos porque sos muy de Bernal. Bueno, perdón, Vicente López. Ahí está. Y bueno, vamos a hablar un poquito de rugby, que es lo que nos importa en el momento, en lo que estamos enfocados los argentinos, ya que nos dan frustraciones en el fútbol, Y bueno, digamos que el campeonato local tampoco está muy interesante. Entonces, Boca puntero. Nos enfocamos en el rugby, que es lo primordial en este momento. Sí. Bueno. Ganó Samoa, vamos Samoa. La verdad que lo del último partido de los Pumas fue histórico, por lo menos por cómo lo viví, cómo se vivió el partido, porque fue muy frustrante la forma en que jugamos, lo cerrado que fue el partido, y con una magia de Lucas González Amorosino, un suplente que entró, una de las pocas pelotas que abrieron, terminó en un try casi maradoniano, porque la verdad que fue eso. Pregunta, ¿ese de los Pampas 15? ¿El chico ese? No. No. Juega en un Perdón. Equipo francés. Perdón. Rama casi que hace un try como los tuyos. Casi. ¿Sí? Sí, parecido. No te llega, pero bueno. ¿En la play? Sí, en la play. Nah, es que en la play. Ya sabes cómo te quiebra la cintura ahí, cómo lo dejo pagando todo. Sí, te la quiebran a la mitad. Sí, bueno. yo se la quiebro. Me meto un tackle y le quiebro la cintura. ¿Ah, descalificador, sí? Así, distraído. Bueno, y hay que decir que Gurruchaga lo sacaron después de un partido medio flojo. Igual ya venía con una actuación media floja en el Mundial. Pifiando bastante. El encargado de las patadas fue con Tepomi, que metió la conversión de este try que dijimos, y dos penales para llegar a los 13. Cerró dos y pegaron en los palos. O sea, mucha mala suerte tuvo. Y hay que decir que el sábado a las 9:30 jugamos contra Georgia. Es un partido duro, pero los rivales no tienen muy buena técnica, digamos. Claro. Son un equipo un sector más inferior. Capaz que con huevo nos ganan. Sí, pero no es tanto como en el fútbol, que te puede salvar. Sino que es como un deporte muy en equipo. Muy en equipo y muy físico. Claro, bueno, uno te salva, por ejemplo. Ponele, físico, ¿no? Porque yo vi los jugadores de Fiji son re grandotes, tienen un muy buen físico, pero tenían menos rugby. Lo que pasa con los jugadores de Fiji es otra cosa. Porque, a ver, es una nación que es una potencia en el rugby, pero de 7. De 7 es con 7 jugadores en vez de 15. Sí. Y tienen toda la mentalidad de ese tipo de juego. Y son bastante penaleros. No puedo ver el partido. Pero son, por lo general, Fiji y Samoa son equipos muy penaleros. Bueno, yo no soy un tipo que sabe de rugby ni nada, pero al ver el partido de Fiji vi y los flacos no tenían menos rugby que... O sea, agarran la pelota y viste que, bueno, pasaban para atrás. ¿Cómo la van a pasar para atrás? Vayan para atrás, iban al frente, jugaban para atrás los flacos. No, bueno, pero no sé cómo explicarlo, pero te das cuenta cuando un equipo tiene buen rugby y cuando un equipo no. Bueno, lo de Fiji... Se notaba que no tenían guardado. Bueno, y lo de los Pumas, la verdad que no sé, no me pareció el mejor partido. Si bien fue el partido más importante en la era Phelan, porque no jugamos partidos serios de importancia, digamos. Fue una cosa que nos volcamos mucho en los forwards y me parece que las pocas creo que habíamos abierto 3 pelotas a la línea y una de esas terminó en el Grand Try. Ahora, después salen a declarar los jugadores que estuvieron muy bien físicamente con los forwards. O sea, yo no sé cuál es el mensaje que le dará Phelan. Para mí este partido sirve como inyección anímica. O sea, se jugó mal, se ganó, ahora sirve de inyección anímica para lo que queda. Para la gente que no lo vio el partido y que hay que explicarle lo que fue. El partido de rugby termina en el minuto 80. Cuando se va la pelota, se termina. Los de Escocia tuvieron una oportunidad de meter un try, un drop en la última jugada. A 5 metros estuvieron. Claro, y un pateador de drops que es increíble, como decirte, no Maradona, pero Riquelme pateando drops. Impresionante. Pará, y el flaco la erra, Canela. El tipo la erra, y no la podía sacar afuera el argentino, porque no se terminaba el partido. Porque hubo muchos lesionados y se retrasó el partido. A todo esto tuvimos que esperar un montón, ganar la pelota y sacarla afuera. Fue un festejo, la gente se quedó disfrutando bastante después de que se haya terminado el partido. Pero hay que decir también que seguramente para mí es el capitán dentro y fuera de la cancha. O sea, Fernández Lobe está lesionado y es una baja importantísima. Justamente eso te iba a preguntar. Roncero y Fernández Lobe. Roncero tiene un hematoma, pero... Llega. A Georgia no creo que llegue, pero al próximo partido seguramente, si es que pasamos. ¿Y quién va a jugar? ¿Crevi, seguro? Sí, va a jugar Crevi. El tema con Fernández Lobe es que ya no va a jugar más el Mundial y tiene rotura de ligamentos. Y nombraron, Algunos decían a Fernández. Que iba a venir Hernández. Que iba a venir Hernández, que en reemplazo, porque cuando se lesiona gravemente uno en el Mundial puede venir otro dentro de los que estuvieron convocados de la mayor lista. Pero de el tema hecho, con Hernández... ¿Cómo? De hecho ya pasó con el equipo argentino. Sí, sí, que Tiesi se lesionó y vino Borges. Pero lo que pasó ahora con Hernández es que todavía se está recuperando de una lesión de la espalda y todavía no hizo contacto, no jugó un partido de rugby. Y es como, toma, haz lo que puedas. Y no, es muy poco serio. Es arriesgarte para el... No es como el fútbol, ¿me entiendes? Encima, de cara a lo que viene, si fuese, qué sé yo, con el equipo ya clasificado, bueno, lo traemos, que tenga un roce. Bueno, igual ponerle capaz que también contra jugadores que están como en esa posibilidad también de jugar es como también una falta de respeto, lo veo yo. O sea, sí, imagínate un jugador que tiene, o sea, no es Hernández, o sea, no tiene la pegada de él, pero juega, ¿entendés? Y está para jugar, y no lo llevaron, pero está para jugar, que lo lleven a él así como pero con apellidos. Pero ya de arranque en realidad está medio mal, porque Fernández López juega de 8, que es uno de los forward, digamos, para que entienda la gente, y Hernández es un 3 cuartos. Ya ahí hay un problema porque no te está faltando un 8. Forward son los que van al scrum. Los gordos, los chocan. Sí, los primera línea. No, están los primera línea. Los forward. Los primera segunda. Línea, segunda, tercera. Y los forward. No, esos son los forward. Ah, la segunda línea. Claro. O claro. La tercera, o no, los primeros. Primera, segunda y tercera. ¿Cuáles son? Todo el pack de forward. Son 8 jugadores. Eso es el penal. Bueno, no entendía nada de hecho. ¿Y por qué le pegan por arriba? Ah. Después está el medio scrum, ¿no? El medio scrum, apertura. Y el apertura. Wins y centro. Y fullback. Bueno, vamos con las rotativas y después seguimos en Carpe Diem y presentamos a Tennessee, la banda invitada. Estás en la noche de RK 91.5. Canciones, poesías y leyendas. Tierra y pueblo, una simbiosis que va siempre de la mano, hasta el final del tiempo. Con la conducción de Oscar Colazo. Con licencia, si la humildad de mi pluma logra dibujar una sonrisa, tan solo soy un soñador. Y si origina una lágrima, disculpen. Tan solo un hombre. Canciones, poesías y leyendas, miércoles y viernes a las 13 horas, solo por la RK. No permanecer y transcurrir. Potenciar la vida. Si sos adulto mayor, te invitamos a que encuentres una propuesta diferente para tu vida, para que realmente te sientas potenciado. Te esperamos todos los jueves de 14 a 15 horas en la RK. Potenciar la Vida es un programa presentado por la Iglesia Evangélica Bautista Quilmes Primera. Nosotros transmitimos a todo el mundo a través de Internet. Gracias a neonetdigital.com.ar. Soluciones de Internet. Web hosting a precios muy accesibles. Visítanos www.neonetdigital.com.ar. O al 0342-154-387-406. Ahora los jueves, desde las 19 horas, hay un espacio dedicado íntegramente a la difusión de bandas under de rock, reggae y más. Carpe Diem. Para escuchar covers, entrevistas, invitados, info de fechas. Carpe Diem. Con participación de la audiencia. Consignas y sorteos. Jueves, 19 horas, solo por la RK 91.5. Ahora los jueves, a partir de las 21, damos la nota. Vas a divertirte mientras te informamos. Llegó un programa de humor de la mano de la vida cotidiana. La nota de los jueves. A partir de las 21 horas, solo por la RK 91.5. Todos los jueves, a partir de las 23 horas, estás en Universo Rock and Reggae. El único programa donde suena lo que debería sonar. Solo por la RK 91.5. We'll be right back. Frecuencia Show. Los viernes de 19 a 21, no te muevas de la RK, porque llega Frecuencia Show, el magazine número uno de la zona sur. Música con actualidad del deporte y el espectáculo, reportajes, tendencias y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Frecuencia Show, novena temporada consecutiva. Y como siempre, por la RK 91.5. Descubrí más en www.frecuenciashow.com. Siempre fuimos tan inexitosos en la vida como en la envida. Maravilloso es recordar todos los papeles para los cuales jamás nos llamaron. Como así también los hijos que no tuvimos, los árboles que no plantamos y los libros que no escribimos. ¡Vos seguí así!, me decía la vieja. Y yo así comencé. Vi luz y entré. Todos los viernes, a partir de las 23, en la RK, si ves luz, entra. ¡Vos seguí así! RK está de vuelta y solo tenemos para ofrecerte una sola cosa en común. Toda la música. Bueno, seguimos con más Carpe Diem. Y acá ya estamos con los chicos de Tennessee. Estamos con Ezequiel, Mauro y... Emanuel, ahí está. ¿Cómo andan, chicos? Todo bien. Más cerca del micrófono ahí, que la gente no se escucha, ¿eh? Acá. Ese, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Les costó llegar? ¿Les costó encontrar la radio? No, pasa que viste como somos acá, de Don Bosco. Ya más o menos conocíamos la zona. Sí. Aparte de... Yo vivo acá 5 cuadras, así que imagínate. Buenísimo. Ya, aparte, también vinimos acá a Essenhaus para arreglar por el tema una fecha, esas cosas. Ah, buenísimo. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con la entrevista? Así, preguntas tranquilas. A ver, poné a vos, Ezequiel, que ya agarraste la posta y empezaste vos primero. ¿Cómo empezaste vos a meterte más o menos en lo que es la música, más vos individualmente? Y mira, yo en realidad empecé con la música porque lo conocí a Mauro. Y yo ya escuchaba más o menos cosas así de hard rock, pero él, digamos, me llevó a lo que fue el estilo. Y resulta que el hermano de él toca la batería, y a mí siempre me gustó la batería, pero obviamente mi vieja, con el tema de los ruidos y eso, no quería. Me mandó primero a clases de guitarra para sacarme la batería de la cabeza y... ¿Y no hubo caso? No hubo caso, era de madera, no casaba una. Imagínate que la profesora me dice, no, tenés los dedos muy cortitos. Para no decirme que era malísimo. Con carpa, ¿no? Entonces, bueno, dije, bueno, ya fue, aprovecho que tengo los dedos cortos y... Claro, aprovecho que tengo los dedos cortos, para la batería no se necesita tanto tener los dedos largos. Y el hermano de él me empezó a dar clases y él también justo estaba empezando con el tema de la viola. Y ya, o sea, con él toco desde los 9 años más o menos. Empezamos así, obviamente... El colegio, qué sé yo, nos juntamos, decíamos así, haciendo covers. Claro, haciendo. ¿Y como banda más o menos cuándo se formaron? Y como banda más o menos hace 3 años. Empezamos un día en la casa de Mauro, a la noche estábamos 4 y dijimos, che, estamos escuchando un CD de Los Ramones. Y nos copó un tema y dijimos... Che, nos juntamos a tocar un par de temas de Los Ramones y qué sé yo. Y empezó así todo como una juntada tranquila y después dijimos, apa, esto... Esto tiene futuro. Esto está bueno. Y bueno, después tuvimos que echar al guitarrista que teníamos en ese momento. Y vino Manuel. Claro. ¿Y vos, Emma, cómo empezaste con la música y todo eso? Y fue bastante raro. Primero, mi abuelo cuando yo era chiquitito tenía, ponerle, no sé, 7 años más o menos... Quería que aprenda a tocar la viola, ¿viste? Me decía, yo siempre te voy a comprar una viola. Y yo no quería, ni pelota. Hasta que, bueno, un día mi viejo, yo tenía 8 años, y me trajo el disco Kiss Alive 4. Kiss Alive 4. Claro, de Kiss, obviamente. Y ahí me hice re fan a mal. Y dije, bueno, voy a empezar a tocar la viola. Y así arrancamos, con una acústica, tranqui, de chiquito, tomando clases. Y bueno, hasta acá llegamos. Llegó Maurito. Una familia musical la tuya, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo cuando nací ya mis hermanos eran fanáticos de los Guns N' Roses. Y que yo estaba en mi pieza y se escuchaba Metallica, todo lo que da. Entonces yo ya tenía todos los temas en la cabeza, ¿viste? Y nada, y un día mi vieja, cuando tenía 8 o 9 años, me regaló una viola. Y me di cuenta que me encantó. Y de ahí no la largué nunca. ¿Y empezaste a estudiar desde chiquito? Sí, empecé desde chiquito, después dejé y arranqué de vuelta hasta ahora que sigo estudiando. Buenísimo. Un detalle. Sí. Después se van a dar cuenta del talento de Mauro. A los 8 años tocó en un acto de colegio. Él fue ahí tranquilo con su sillita adelante, no sé, había 200 personas más o menos. Sí. La rompió. No, la verdad, bueno, o sea, yo le quiero. Ya él siempre se pone así como colorado, ¿viste? Pero yo siempre digo que en serio nunca conocí a alguien que toque también la guitarra como él. Y qué creo bueno, que por acá, o sea, no quiero bardear a todos los guitarristas que pasaron por esta radio, por este programa, pero creo que nunca había nadie que toque como él. Así lo digo, en serio. Me pongo la mano en el fuego. Soy un titán. No, en serio, la Muchas verdad. Muchas gracias, boludo. Quiere mucho lo que hace. ¿O no? ¿Estás estudiando sí, esto sí, ahora? Sí, me encanta. La música en general, no solo el estilo que hago. Me gusta la música en general. ¿El nombre de la banda por qué es así? Tennessee. ¿Saben? ¿No saben? Salió. No, pasa que primero nos llamábamos Steel Rock. Pero había una banda que se llamaba Steel Rockets. Y por el tema de registrar, no tiene que generar confusión y eso. Entonces dijimos, bueno, vamos a cambiarlo. Y un día el cantante, habíamos tirado 10.000 millones de nombres, el cantante vino y dijo, a ver, Tennessee, ¿les parece? Ah, está bueno, qué sé yo. Y se le ocurrió porque el whisky Jack Daniels se hace en un... No puede decir chivo, boludo. Bueno, boludo. Se hacía en un estado en Estados Unidos que se llama Tennessee, pero se escribe con doble E al final. Y nosotros dijimos, no, es muy largo, qué sé yo. Y le pusimos Y, medio cabeza. ¿Cómo está formada la banda? Íntegramente. Bueno, en la voz, sí. Después en la guitarra, Manuel. En la otra guitarra, yo, Mauro. En la batería, Ezequiel. Y en el bajo, Darío. ¿Y el estilo? Y el estilo... O sea, si tienen que definir un estilo. Y hard rock. Hard rock. Sí, sí. Antes teníamos un toque glam. No, pero decir. La banda es hard rock, no es glam. ¿Hace cuánto no escuchaba la palabra glam? No, perdón. Hay una preguntita. No, pero es otro glam, no es el glam ese feo que hay ahora. A ver, explícalo. Y es parecido, es un glam de los 80 que se vestían pelos batidos, se pintaban, todos pantalones chupines ajustados. Sí. Igual básicamente como que queremos ahora, en lo que hacemos actualmente, mantener cierta estructura de lo que era en la época de los 80. Claro, cierta estética también. Claro. Y hoy en día, si ahora para ir presentando el tema, si se tienen que identificar con una banda que se suena a tal o es la unión de tales bandas, ¿cuál diría? Y varias bandas, la verdad. Y ponele que los Guns N' Roses, AC/DC, Motley Crue, Bon Jovi son más o menos las bandas que más nos influencian. O sea, si bien cada uno tiene sus propias influencias, claro. Tratamos de mezclar todo. Pero igual esas son bastante, digamos, coinciden bastante. Porque sí, ustedes sí. Dos, Ezequiel claro. Y Mauro, yo los conozco hace 3 años, ponele 4 o más, y más o menos tienen los mismos gustos musicales. Sí, sí. ¿Vos también compartís? Sí, todos básicamente tenemos los mismos estilos en particular. Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar Gloria y Libertad de ustedes? A ver, la gente, si les gusta. Dale. Dale. We'll be right back. Bueno, recién estábamos escuchando Gloria y Libertad de Tennessee. Y bueno, ahora le dijimos que le íbamos a hacer un par de preguntas más incómodas y se pusieron medio mal ustedes, ¿no? Bueno. ¿Se la aguantan? ¿Se la aguantan? Que pregunte. A ver, vamos a empezar por Ezequiel entonces. ¿Te lo aguantás ese? Me la aguanto. Ahí está. Igual es tranquila. ¿Cuál es tu día favorito? ¿Por qué y qué haces? ¿Cuál es tu día favorito? O sea, ¿qué haces un día favorito tuyo? Te pensaste que iba a ser más difícil, ¿eh? Sí, pensé que iba a ser más difícil. Un día favorito y yo creo que... Primero me levanto con un buen desayuno, porque comer, la verdad que... Es tremendo comer. La comida es todo. Después, no, un día con ellos seguramente, tocando. Estaría bueno un buen race al aire libre, con muchas chicas. Minusas, man. Y nada, después un fulbito infaltable. Un fulbito acá con Diego. Nada, y después también, o sea, más que nada, mis pasiones, ¿no? También ir a la cancha, ver a Racing. Con el calentón. Y se calienta un poquito. Pero juega bien. Juega, marca. No, pero después, tranquilo, una noche con... Estamos hablando de vos, Diego. ¿Están difamando? Sí, estamos difamando tu... Que sos muy aguerrido cuando juegas a la pelota. No, y después no, tranquilo. A la noche una salida con los amigos, ¿no? Disfrutar un poco. Unas chichas. Sí, seguro, algún... Algún fernecín. Sí. A ver, Emma. Sí. Además de hacer música. Ajá. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Entrenar. ¿Entrenar qué? Hago fierro. La verdad que sí, es algo que me encanta y me despeja. Se te nota, me parece, tenés un poquito hinchado los brazos. ¿Te caíste antes de entrar? Sí. No, la verdad que me despeja bastante a la hora de llegar de trabajo, ¿viste? Los disgustos de la semana, el estrés. Maurito, a ver, tenés, o sea, todos tenemos histerias, ¿o no? Es así. ¿Vos tenés alguna histeria? Qué pregunta, boludo. Haceme otra. No, esa. No, te digo que no, boludo. No tengo. No, bueno, entonces te hago otra pregunta. Dale. ¿Qué es lo que más te molesta, entonces? ¿Lo que más me molesta? Sí, de todo, o sea. Empezá así. Tenés 3, 4, 5, sí. Hasta las 9 estamos. Y ir en el bondi que algún chabón se ponga a escuchar cumbia. Cuando yo no tengo ganas de escucharlo. Sí. Eso me molesta. Amigo. Eso me jode. Eso que me encanta la música, pero eso, olvídate. Y no me gusta. A ver, el que se quiera hacer cargo, ¿rubias o morochas? Rubias, lejos. Rubias. Las dos, bien ahí. Igual estamos hablando de cervezas, ¿eh? Sí, las dos, rubias. Ah, bueno, sí, capaz que se pensaba. Hablamos de morocha, hablamos de fernet. Por eso. A ver, bar, boliche, ¿qué prefieren ustedes? Bar. Bien tranquilo, entre amigos. Ponerse en pedo. Qué buen mensaje que estás dando, ¿eh? Mauro sabe eso. Todas las veces que salimos, no, y no voy a tomar. Y bueno, así hacer una, ¿alguna preguntita privada les querés hacer vos, Dieguito? ¿Te querés animar? No, yo les quiero preguntar por la consigna de hoy. A ver. ¿Cuál es su juguete favorito de la infancia? Qué pregunta. ¿Cuál fue en realidad? ¿Y si lo siguen teniendo? Bueno, arranco yo. Y mi juguete favorito fue una guitarra. Que apretabas un botón y sonaba. Estaba buenísimo. Y todavía la sigo teniendo ahí en el ropero, pero ya pobre, no quiere saber más nada, ni anda. Nada, eso. ¿Vos se llamás? Y yo siempre jugaba a los soldaditos, muñequitos, pero me acuerdo una cosa que me encantaba, que era una espada que tenía con un escudo, que tengo un par de fotos, porque siempre me apasionó mucho lo que es el tema de las películas épicas y demás, ¿viste? Eso me encanta. Yo no sé si el juguete favorito, pero con un amigo que tengo todavía, cuando éramos chicos, Luque, éramos muy indios y jugábamos a las armas, o capaz que éramos tan rústicos que nos subíamos a los árboles, arrancábamos las ramas, las afilábamos con una piedra y después nos matábamos con eso. Yo me acuerdo que siempre venía Luque todo lastimado a la escuela. No, que me subí al árbol con Ezequiel y que siempre alguna se mandaba, robaban a la verdulería, le afanaban las naranjas siempre. Sí, esa era la típica, pasar caminando. Y... Estos pibes de hoy. ¿Una película? Volver al futuro. Qué buena película. Creo que es la mejor película lejos, esa, Volver al futuro. Mal. Nah, sí, te dejo una... Bueno, pero vos la volviste a ver después un montón de veces así de grande y fijaste los detalles, las boludeces. que antes no te dabas cuenta, o sea, la mirabas y decías, qué buena película, pero la ves dos, tres veces, es como una canción, que la escuchás dos, tres veces. No, no te cansás. No, pero le vas descubriendo cosas nuevas, sí, y significados nuevos. Está bueno. Sí. Ojo que una muy buena película es Atrápame si puedes, que actúa Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. Es muy buena. No, seguro la vi, pero no me acuerdo. ¿Es tu favorita? Sí, yo creo que sí, sí. A mí me gusta, pero no, para mí no califica entre la cantidad que hay. Ah. No te juzgo, pero te estoy juzgando. No, igual Volver a Futuro es muy buena. Y ayer a la noche estaban pasando la película de Pink Floyd, pero yo también elegí ver Titanic. Buena. No sé si estoy medio putazo, pero... Y sos medio putazo. ¿Titanic elegís vos? No, no. Ayer dije, me voy a ver Titanic. No, pues aparte, viste, la otra es muy larga y si no, no me voy a dormir más. Ah, no, porque Titanic es recortita. Titanic es corta. ¿No? ¿La viste ya la película? Forrest Gump, se va a ver de última después. Sí. Es como media densa. Se hace un poquito densa. Se hace densa. Está buena, o sea, está bueno lo que transmiten, pero la película en sí a mí no me gustó. Y todos dicen, no, es buenísimo. No, sí. A mí no me gustó. A mí. Opinión. Pero tenés que... Perdón, yo salto a defenderla. Gráficamente, en el momento, rompió esquemas, pero zarpado. Y si vos te vas metiendo en la historia, te reatrapa. Pero no, si sí, no, sí. Obvio, es como que no, te parece pesado. Yo la vi solo, o sea, la vi tranquilo, entendiendo todo. Pero se hace pesada. Son gustos. Son gustos. Y como son gustos... ¿Qué corazón? A ver... quiero saber de Emma, a ver. Y... A mí me gusta de todo. Un ícono en mi infancia, por ejemplo, preadolescencia, es lo que era Karate Kid y ¿cómo se llama esta? Rocky. Rocky. Rocky 4. Oh, terrible. Con Iván Drago, el ruso. Sí. Qué película. Que muere lo mata, Polo. Lo mata Polo. Qué película. Es buenísimo. Cuando lo va a saludar en la primer pelea que hace Apolo contra el ruso, que lo va a saludar y le pega las manos y el ruso le deja las manos quietas. Tal cual. Y Apolo lo mira diciendo, ¿qué hice? Mamá. Vámonos, acá me iba a matar este. Peliculó. Ey, igual el primer round lo cagó a trompadas, Apolo. No le hizo nada, el ruso estaba así. Y lo miraba. Y lo miraba diciendo esto. Ey, pero por puntos ganaba. Y bueno, después lo mató. Y por puntos ganaba. Ganó por puntos, pero después se murió. Claro. Al tercero. Pequeño detalle. A ver, a Mauro, ¿qué es lo que más te elogian las chicas a vos, Mauro? Acordate de dos chicas, ponele una, tres, cuatro. No me quiero todas. Acordar de ninguna, boludo. El pelo. Soy mucho de cerrar el pelo. ¿Sí? Sí, sí. ¿A vos ese? A mí más que nada la personalidad. Pensé que se decía otra cosa. No. No, igual en el Facebook estuvimos haciendo propaganda. Y, o sea, que vamos a salir en la radio. Y dijimos, no, sí, porque nos van a hacer una entrevista, qué sé yo, y entre tantas cosas, algo que le va a interesar mucho a las chicas era el tamaño del pene de Mauro y la cantidad de pelos en la cola, ¿no? De Sisi. ¿Qué necesidad? Pero... Lo tenía que decir. Pero no. Dani, que ese comentario estás perdiendo mal. Tenés razón. No, igual quiero aclarar que no me gustan las chicas, que no se pongan dudas. Ay. ¿Y quién es el galán del grupo ahora con este? Es justo esta pregunta le iba a decir antes que digas eso. Me parece que sí, no sé si están todos de acuerdo. Sí. Sí, es el cantante que lamentablemente no pudo venir por cuestiones de trabajo y también falta Darío, el bajista, que no pudo venir porque está rindiendo un parcial. Así que le deseamos suerte. Sí, mucha suerte. Y bueno, a ver, para que yo tenía una pregunta acá en el tintero. ¿Quién es el del grupo, o sea, de todo, de la banda? ¿Quién es el más calentón? El que se enoja siempre. El que se rió recién, me parece. No. Y no sé, a ver ese, vos qué decís. Me parece que lo podemos separar. El más calentón en la banda, o el que más nos pone los puntos, me parece que es Mauro. Pero me parece que el más calentón en lo que es la vida es Emma. Sí, lejos. Bueno, porque... pero capaz que Mauro les pone los puntos, pero a nivel musical o a lo nivel... Lo dijiste medio de reojo porque está grandote, entonces. Sí. Y lo tengo cerca, me tengo que cuidar. Y se estuvo informando, viste, con el MMA, viste, ya quería... Claro, ya arrancar las paredes. Yo, ¿viste, chico? ¿Qué le pasa? Digo. Hola, Lore. Bueno, ¿tienen alguna fecha así próxima? ¿Qué es lo que está haciendo la banda en este momento? Sí, tenemos una posible fecha el 4 de noviembre en Sadar, que faltan confirmar algunos detalles. Después el 28 en el Club Tucumán. Y, ¿de qué se ríen, chicos? La verdad no entiendo de qué se están riendo. La verdad no sé, porque me miran a mí, ¿viste? Yo soy el que está hablando y me hacen reír. No, y después nuestro manager, Gerson, se está moviendo para conseguir un par de fechas más. También hay una posible fecha en Capital que estamos juntando bandas. Así que también si hay alguien que conoce bandas del estilo, que esté escuchando el programa. De Doug, sí, también. Podría ser. Podría sí. ser. Bueno, si alguien que conoce o tiene una banda del estilo y le interesaría tocar con nosotros, se pueden comunicar con nosotros por el Facebook. ¿Cómo es? El Facebook es Tennessee HR, o sea, Tennessee espacio HR. Tennessee se escribe con doble N y doble S y al final. Y bueno, ahí nos firman, nos mandan un mensaje y hacemos el contacto para ver qué puede salir. Buenísimo. Tenemos dos mensajes de oyentes que llamaron por teléfono. Matías felicita a los chicos de Tennessee y manda un saludo para todos. Y Estefanía saluda también a los chicos de la banda y pide bienvenidos al show. Ya nos vienen mangueando temas, ¿eh? Buenísimo. Bueno, la verdad que puede pasar. Sí, muchas gracias a la gente que siempre nos bancan por el Facebook, por todos lados. Y bueno, pronto va a haber una fecha para todos ellos. Vos, Maurito, querías decir algo, ¿no? Con respecto a... Estoy dando clases de guitarra para el que le interesa. Te dejo el número de teléfono, ¿te parece? Anota. 4259-1477. Otra vez. 4259-1477 o mi Facebook, que es Mauro Comiso, Comiso con doble S. No tengo nada que ver con el arquero de River, aviso. Antes de que me pregunte. Che, ¿tenés algo que ver con el arquero de River? No. Por las dudas. Bueno, chicos, vamos a escuchar, ¿cómo es? Bienvenidos al show. Y bueno, escuchar. Bueno, si la gente lo pide, tenemos pensado otro tema, pero ya que lo pidieron, vamos a escucharlo. Y bueno, después escuchamos el otro tema que se nos... Dale, pasa. Buenísimo. La tentación. Bueno, estamos escuchando Bienvenidos al Show de los Chicos de Tennessee. Y acá a mi izquierda tengo a nada más ni nada menos que señor Gerson Temperley. ¿Cómo está, señor? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Te pelé una voz así, pero sí. No, la verdad que no me sale hacer mucho esa voz sexy que tienen algunos locutores, como acá tengo a mi derecha a Rama. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí. Uy, qué linda canción que pusiste de fondo. Qué grande. Bueno, ¿qué tenés para contarme, Gerson? Bueno, la verdad que queremos hacer armar una fecha con los chicos y la idea es que se difunda la música, ¿no? Porque a veces uno habla de música como gustos internos de cada uno, de cada persona, pero si uno se pone a pensar es lo que más o menos nos cría, ¿no? Nos va marcando un camino, nos va marcando una forma de ser y muchas cosas, muchos pensamientos y nos no hay hace, que olvidarse. Nos hace la música, cada uno es por la música. Es arte y el arte es cultura. Y bueno, y bote, no sé. Te tiene mucha... Pero la verdad es esa, es que queremos armar una fecha con varias bandas que sean más o menos del estilo para que la gente pueda escuchar tanto a Tennessee como otro tipo de banda y que todos se queden a todo el show. Que se forme, digamos, como un gran bloque de bandas del palo. Sí, hard ojalá rock. Un mini Woodstock. No, estamos exagerando, pero... pero la verdad es que sí, bandas todas de la misma camada, así por lo menos, aunque tenga sus variaciones, porque obviamente hoy la música se... tiene sus mezclas, como vos le preguntaste a los chicos antes, de qué, más o menos qué fusiones de estilos. Y bueno, todas las bandas tienen su estilo más marcados, pero la idea es que todos escuchen todo, ¿no? Sí, y vos más o menos qué vendrías a hacer con los chicos. Y bueno, yo acabo de ser manager, inmediatamente, de repente, hace un tiempito, bueno, que los chicos me llamaban para que haga las fechas con ellos y se organizan un poco. Y está bueno, la verdad que siempre estar vinculado a la música está bueno. Pasa que también los chicos se desvinculan también de lo que es arreglar fecha y todo y se pone más de lleno lo que es 100% la música. Sí, ah, exactamente. Eso es lo que les ayuda. La idea es que uno cuando va a tocar y armar una fecha y pensar en qué tengo que tocar... El manager se tiene que encargar hasta de las birras, así te lo digo. Las birras, las chicas ya las tienen alquiladas, así que queda la birra nomás. Perfecto. Está perfecto. Y bueno, cualquiera que quiera contactarse, tiene el Facebook de los chicos, que es, ya lo dijeron antes, Tennessee con doble N y doble S. Y al final. Y mi Facebook, que es Gerson Temperley, y se escribe con G. Y no tengo mucho más para decir, que bueno, la verdad que ahora va a sonar un temita de los chicos dentro de un ratito. Y estos temas que escuchamos. Y bueno, fue un placer, chicos, tenerlos acá. Ya lo veníamos hablando hace rato, que tenían que venir, sí. Y están. Bueno, muchas gracias a vos por darnos la oportunidad de venir acá y que la gente nos pueda escuchar. También gracias a Gerson, que nos hizo el contacto. Si bien vos, Rama, siempre me decías, tienen que venir, nosotros siempre colgábamos. Pero digamos que esta también es una de las funciones de Gerson, que es rompernos un poco las bolas. Y movernos, porque la verdad que para eso lo llamamos, porque nosotros éramos muy colgados y no organizábamos nada, pero bueno. Cuatro meses más o menos que le iba diciendo. Que, más o menos, sí. Pero bueno, no, la verdad que sí, gracias a Gerson y a la gente. A la gente que nos apoya. La verdad siempre. Que nosotros hubo un tiempo que estuvimos bastante estancados. Grabando el demo, pero lo que, digamos, lo que nos da fuerza para seguir y para decir, che, está bueno, es la gente. Que ni bien abrimos el Facebook, en dos o tres días ya teníamos 200 amigos. Y aparte, se saben nuestras canciones, claro. Y eso está muy bueno. Es un gran apoyo para nosotros. Claro, la gente, digamos, es lo que nos da pila para nosotros para seguir adelante, y decir, che, esto está bueno, no colguemos. Sí. Así que bueno, gracias a todos y a ustedes. Y bueno, justamente el parate que hicieron ustedes, la gente estaba esperando, ¿no? Así que con este pie que dieron, vamos a despedirnos con los chicos con el tema Esperando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.

El de Agustín. Bueno, Federico Díaz dice: mi pequeña y humilde colección de autos a escala que todavía conservo y cuido como si fuera oro. Tiene una repisa con lleno de autos. Igual no puedo tirar comentarios por cada cosa que dice, no. Le mando, listo. Majo dice: las Barbies, los pequeños ponis, la valijita de Juliana. Y sigo teniendo, dice que lo sigue teniendo en algún lugar de la habitación. Diego dice: como dice el Feche, mi pequeña colección de Dragon Ball Z, Silver Hawk y Tortugas Ninjas. Silver Hawk, no sé qué era. Yo ¿no? puedo acotar algo ahí. Y un montón, sí. Tengo una historia con Dragon Ball. A mí me encanta, me encantaba y me va a encantar, y a mis hijos también. Pero el tema fue con un juguete que mi vieja me regaló. Y yo tenía, no sé, 6 años, no tenía noción de nada, ¿viste? Y agarro, lo miro, era mi cumpleaños, Navidad, por el Dios. No, pero este es el trucho. Y se lo devolví. No, qué malo. Porque tenía otro color, porque era trucho. Qué malo. Se lo devolví con 6 años. ¿Qué encanto nunca tuviste algo trucho? No tenía noción de nada. Que te lo dan y es re trucho, vos estás re contento. Y dices, y bueno, trucho. Pero... ¿cómo es la risita? Los chicos de Cristóbal y la Reina dicen Ken. Ustedes no se emocionaron así con los juguetes de McDonald's. No, que yo quiero este. No, ese no lo tenemos. Este yo lo quiero. Este es un mensaje muy especial y muy, muy actual. Julián dice: desde chiquito me envicié con la compu. Sí, ¿qué dice? Con la compu. Sí, pero cuando naciste tú. El primer juego que recuerdo haber viciado un montonazo es el Populous. En Wikipedia jugaba. No era en Wikipedia, te muestra cuál era. Ah, ¿me muestra cuál era? Claro, es un... Ay, ay. Pana, me quedo con vos. Como viste, lo del McDonald's pasaba eso. El que querías ese no estaba. No, no decía. Bueno, pará. Dice que si no juega a los Playmobil también. Si compras el juez, bueno, tal vez. Escuchen lo que hacía, escuchen lo que hacía. A los Playmobil con las plastilinas los envolvía y les hacía armaduras. Buenísimo. ¿Habéis jugado? ¿Nadie tuvo los Caballeros del Zodíaco? Sí. Con los pedacitos de armadura que después los perdías todos. A mí me lo regalaron y ponele, lo tuve como 3 años. Y de repente vino mi perra y bueno. Nahuel, el que le sacaría los pies a las minas. Nahuel, de Mil Años Rey. ¿No llegaron aquí los motorratones? Dice que la. Los motorratones. Yo las tuve, güey. ¿Me dejas hablar? No. Bueno, ahora. Los motorratones. Bueno, ahora. Dice que la pista de Scalectri, dice que se recibaba y. No le duraron un carajo porque siempre lo rompía. Y se acuerda que una vez le mandó un transformador de 12 voltios para que los autos vayan más rápido. Y se le terminaron quemando los controles. Era un visionario, tío, pobre. Era un genio, boludo. O sea, imagínate con 10 años imaginarte eso. O sea, creo que era mucho para mí a los 10 años. ¿O no? Yo tenía un primo que era así. Dice Ezequiel... que dice que el auto de juguete de los cazafantasmas, dice que se lo regaló el tío para el cumpleaños. Y ahora ya está todo hecho bolsa, dice el auto ese. Yo lo tenía, metía todos los muñecos ahí adentro. Es indescriptible la emoción de Diego cuando dijo el juguete ese. Sí. Fue una cosa que casi se fue malísimo. Después Fedito dice, con consola, Sega, Family y también el carrito de Rulamanes y las bolitas. Y mucho fulbo. Me gustó mucho el fulbo. Porque no es fulbo. Fútbol, es fulbo. Fulbo de primera. Esto no es fulbo, esto fue de primera. ¿Quién decía eso? ¿Quién decía eso? Esto no es fulbo, es fulbo primero. Carlitos. Sí. Ah, tenés razón. Bueno, este es un comentario muy... Ni lo mencioné a Tede, que está en capilla. Sí, sí. Este es un comentario muy, muy banco, fuerte para... Te banco, Apache, te banco. Bueno, pero ahorita hablamos de fútbol, ajá. Mamá Cholas, de Nuevos Aires Rock, dice que su juguete chiquito era la puñeta. Milena Traversa dice... un perro de peluche que le regaló la madre cuando era chiquita, dice. Se llamaba Toby y no sabe ni idea dónde está, pobrecito. Lo está buscando Toby. ¡Toby! ¡Hula! Hay un montón. Erika dice, fueron 2 bebotes que todavía los tengo y están impecables. Además la pelota porque era muy machona. Me manda un saludo y yo le mando otra, Erika. Víctor dice, mi mejor juguete fue un Zord de los Power Rangers, el primer Zord en realidad. Ese es el de la primera serie original. Lo podía armar y desarmar. Era mortal. Y nada, le doy las gracias todavía a mi abuela que me lo regaló ese juguete en una época que era muy difícil de comprarlo y dice que descanse en paz y bueno, le mando. Después de eso, ¿sabes cuántos Power Rangers vinieron? Millones de series. Tienen más evoluciones que los Pokémon, man. Más evoluciones que los Pokémon, es buena esa. Melina dice que las Barbies, dice que se pasa jugando horas y horas. ¿Cómo puedes jugar horas y horas con las Barbies? Dejate joder, jugás. Pero ya te cansás, la vestí. La peinada, ¿cuándo te estás peinando una Barbie? Pero las Barbie movían las piernitas que tenían la reticulación. ¿No conocieron muchos amigos depravados ya de la edad de chiquititos que las desvestían a la Barbie? ¿No conocieron muchos amigos pervertidos? Eso lo hacías vos. Nunca tuve una Barbie cerca. A nadie se le ocurrió eso, por Dios. Acá Eli dice que... ¿Qué, se podían desvestir? Dice que Eli dice, el Family, y sin duda que todavía juega al Mario Bros, dice. Sigue jugando Mario Bros. Claro, sí. Bueno, pero eso es muy común, Mario Bros, qué sé yo. Eso fue la semana... Bueno, Luque dice, las consolas desde Family a Play 3, hoy en día, dice. En un estornudo. Mirá, no el puede... otro, oye, Play 3 porque se la compré hace poco. Ey, tío, aguante la Play 3, lo van a muerte. Después Agostina dice, sin duda las Barbies, se las tengo guardadas, ya no se venden más, aclara, y dice que tiene muchos peluches también. Ah, y abajo puso el Family, ella, así, el Family. Y me cansé de leer, me cansé. Bueno, con todos estos... Fue una cosa así, taca, taca, taca, sí, todo. No, me cansé. Con todos estos mensajes, decime un número del 1 al... 22. 5, Batalia, ya va a venir. Majo se ganó una cena para dos personas en Pizza Libre de las Flores. Bueno, después arregla las con Flores, Majo. 428 Wilde. Otro número. Dale, pana, elegí. Otro número. Uno al dame el 7. 7. Cristóbal, los de Cristóbal a la reina. Y la reina, sí. Se ganaron... otra cena. Otra cena para Pizza Libre de las Flores. Y el último. La consumición del Bar Geek. Rama, me dijimos. La estoy viendo, no puedo. Ya 4. Un Melina. Número más alto. 15. Bueno, ahí no sé. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Víctor. Perfecto. Víctor se lleva la consumición para el Bar Geek, que queda en Garibaldi. 3.28 Quilmes. No, 2.87. 2.87 Quilmes. Me acordé. Bueno, ahí. Bueno, vamos cerrando el programa. ¿Les parece? ¿O nos tuvimos de todo hoy? Sí, pues. Sí, muy agitadito el programa. No hablamos de fútbol, chamo. ¿Qué pasó? No hablamos de fútbol porque no tuvimos tiempo. No hablamos de fútbol. MMA. Bueno, mejor. De vez en cuando hay que cambiar. Sí, ¿no? A pesar del evitamos partido, la discusión. A pesar del partido de ayer. Sí, mejor no mencionarlo. O sea, el fútbol pasó a segundo plano. Desde que está eso que están ahí, punteros. Y... Oh, God. Sí, ya claro, no por eso sentido. Ya no quiere seguir hablando de eso, ¿no? Cerramos el programa sin hablar de fútbol. Y bueno, Boca espero puntero, que lo hayan disfrutado. Boca puntero, Boca sí, como puntero. Lo disfrutamos nosotros. Y vamos a cerrar el programa con una canción que va dedicada a Caro. Bueno, ¿qué canción es? Lee la voz. Es esta. ¿No lo querés leer? No. De las pastillas del abuelo, el fondo de tu vida. Nos bueno, vemos entonces cerramos con ese tema. Nos vemos la semana que viene. Sueñen como si fuesen a vivir para siempre y vivan como si fuesen a morir mañana. Boca puntero. Adiós. Chao. Aseguramos de tenerlo un poco menos en cuenta y brindamos mejor con un beso y un abrazo para celebrar su paso cada tanto. Se nos pierde la costumbre de disfrutar los momentos que pasamos día a día, tarde a tarde, noche a noche, tiempo al tiempo, mi amor. Y al fondo, no importa cuán hondo calen, ni si sangran, ni si dejan.